Hola, soy Santiago Alonso y esto es Pastillas de Cine. Comprimidos de séptimo arte traído a ustedes por cortesía de republicahosting.com, tu lugar en internet. Esto empieza así. Pasen y oigan. La serie de anime Shaman King ahora está disponible en Amazon Prime Video. Hace un par de días ingresó otro anime al catálogo de este sistema. Nos referimos a Shaman King, basado en el manga del mismo nombre, creado por Hiroyuki Takei. Ingresaron los 64 capítulos del anime doblado con español doblaje latino, el cual salió por primera vez en el 2002 por la pantalla del canal Fox Kids. Con una remake en camino para el año 2021, es la oportunidad perfecta para volver a encontrarse con este clásico justamente en esta plataforma.